Estás escuchando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Temporada 17. Rock and Pop 95.9. 17 años poniéndole el pecho a la desgracia. Nos iba a visitar la semana pasada, la gripe, el... Vaya, ¿gripe alguna cosa así de todos, pulmones o así o no? Tenía, No. Okay. Al final no lo hemos logrado, ha venido en el día de hoy, estamos con el señor Aventín, el señor Aventín te voy a decir de entrada. ¿Qué tal? Bienvenido a Rock and Pop. Como corresponde a un viejo. No, por favor. Te pongo ahí. También estamos con Leo, que yo les conté que iba a estar acompañándonos de ahora más también con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mario. Presentate todo completo. Bueno, Leo Regueira, soy periodista carburando y vamos a estar haciendo, si Dios quiere, la columna de automovilismo. Exactamente. ¿Cuál es? ¿Sabes qué? Y nos pareció que la mejor forma que podíamos hacer es comenzarlo con quien corta el bacalao en la CTC. Corta el bacalao, ya se seguirá diciendo así. ¿Cómo? ¿Cuántos años que ya estás en la CTC? Estoy del 76. Del 76. Cuando estabas como piloto, ¿ya existía la CTC como es actualmente? Sí. Ahí nació en la calle Bogotá. La sede esta, está la primera acta firmada por los Galvez, por Fangio, por todos los monstruos de esa época, y compraron esa casa ellos. Ajá. A pesar de... ¿Desde ese momento está? Sí. A pesar de que la fiscalización de las carreras era del Automóvil Argentino, claro, el ente fiscalizador nacional. Pero ellos ya previeron, vos fijate, ya previeron que tenían que tener una asociación, porque el TC, ya por la década del 65, empezó a ser cuestionado por los accidentes, ¿no? Claro. Entonces se veía venir un final, de alguna forma, de la pelea era se corre o no se corre en ruta. Ellos estuvieron astutos. Tal es así que, con los años, la CTC, a partir del año 79... es un ente fiscalizador igual que el Automóvil Argentino en la República. ¿Desde qué año? Del 79. 79. Nosotros fiscalizamos. Pero mira cuánto pasó para... Fiscalizamos... Para que el ACA lo suelte. Y en realidad el ACA, que son amigos, que está todo bien, que hemos tenido diferencias por muchísimos años, no quería más el TC. No quería más por los accidentes, Mario. Se corría todos los domingos y todos los domingos había accidentes. Palo. También está Marcelo Gama, pero está leyendo un libro tremendo que nos trajeron, Marcelo. 70 años del TC, que estoy... Qué lindo fascinado, libro, ¿no? Es un libro espectacular, aparte tiene... Tremendo el libro. Un laburo grandísimo, Mauro Feito y Roberto Berazategui. Sí. Oscar, ya no sé, ya te dejamos el señor para la presentación nada más, ¿no? ¿Qué cambió en los últimos, por lo menos decir, 10 años, en donde la sensación de las categorías más importantes del automovilismo han crecido tanto... si bien siempre fue un fanatismo todo, pero ha crecido todo, los autos son más lindos, la gente está más al tanto de quienes están corriendo, se volvió un poco a los ídolos de corredores, han inaugurado incluso circuitos. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Que algo habrá sucedido, porque estas cosas no suceden así porque sí. Bueno, yo estoy cumpliendo el octavo año de mi presidencia en la CTC. Somos una banda de tipos que abrazamos el turismo de carretera dedicados a nuestros trabajos particulares o profesionales, pero cuando yo me bajé del auto, pensé de que había que dar una modernización a la cosa, había que llegar a otros rincones donde el TC lo conocen en todo el país, pero no llegábamos a los tipos que tienen poder de decisión, que manejan los cupos de publicidad, las pautas, sí. No llegábamos a esos niveles. Y no llegábamos por problemas nuestros, porque no sabíamos movernos. Así ¿organizativos que... o no querían tener relación? No sabíamos. TC, porque la gente estaba. La gente estaba, pero no en estos niveles. Vos hablás con los tipos, todavía hoy, hablás con algunos tipos que manejan cuentas de empresas de primera línea, hoy ya sí. Sí. Pero hasta hace unos pocos años... no nos movíamos bien. Allí convoqué a Carolina entre dos o tres chicos jóvenes que venían de otras empresas que manejaban la cosa y empezamos a enfocar a nuestra manera, empezamos a enfocarnos en el mundo del marketing. ¿Tomaron relación de otra gente que le ha ido bien en el mundo? Por ejemplo, los británicos son muy fierreros, los americanos son a lo mejor un poquito más parecidos a los fierreros que somos nosotros. ¿Buscaron algo de ese tipo de trabajo? La verdad que no. No. La verdad que seguimos con la nuestra. La modalidad de las competencias, la manera de largarlas, la manera de las series, de las finales. Seguimos con nuestra filosofía. Lo que hago es andar mucho entre la gente, Mario. Ando en las carreras, ando entre el público, me meto en la masa. Vos sabés que la masa tiene comportamientos diferentes cuando están juntos. Y a veces se puede tornar difícil, pero nosotros no tenemos ese problema. Le preguntamos a la gente qué quiere que cambiemos, qué es lo que tenemos que hacer, y la gente nos dice siempre que no cambiemos nada. Entonces, muchas veces somos criticados por esto, ¿no? A muchos dicen que sigan comiendo asado, ¿no? Que sigan tomando vino, pero la gente yo creo que tiene sabiduría. No puede ser que vamos a Salta o vamos a Río Gallegos, un polo del otro, y en todos lados hay pasión con el TC. Y en todos lados saben la historia, ¿eh, Leo? Uh-huh. En todos lados tienen autos guardados, el Falcon Angostado del Lole, qué sé yo, el auto que corría Galvato. En todos lados hay un pedazo de historia. Leo, vos que viajas mucho, imagino, también con carburando. Es cierto eso, no conozco mucho lugar de donde en un fin de semana sea como una atracción tan grande, donde uno ve los campers, ve el humo, eso es cierto, ¿no? Lo del asado, se ve el humo en la transmisión, vos decís, ¿dónde están que siempre hay humito a los costados? Y aparte, en el pueblo o en la ciudad, se para, completamente se para para ese fin de semana, a ver, y no solo ese fin de semana, sino que en la semana previa se vive todo lo que es la carrera, la gente que se prepara el camping para llevárselo, o poner la carpa en el mejor lugar del circuito, hay acoplados o camiones que los ponen los días miércoles o los días martes para lograr el mejor lugar. Y lo interesante de esto también es que uno cuando va a recorrer el público ve a gente joven. Y eso es lo bueno, que el TC se renueva en cuanto a generaciones, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora hay más todavía. No sabría bien cómo explicarlo. Creo que de la forma haber adelantado que uno puede ver en las previas a la carrera a todos los corredores con sus autos al lado. Me parece que todo eso, poder conseguir el auto, ¿no? Eso del merchandising para uno se acerca mucho. Yo no sé cómo era en la época de Fangio, de Galvez, o mucho tiempo, tal vez más cercano, si se podía conseguir el autito y tenerlo. Eso cambia mucho la cosa, toda una pertenencia, un gusto. Supongo que, perdón, que lo que ya cambió es que el espectador no solamente mira, sino que hace cosas, ¿no? Sí. Eso. Sí. Igual Ocar lo va a saber mejor, porque en otras épocas por ahí el piloto iba a la plaza del pueblo a compartir con el público ese momento, ¿no? En la técnica, Ocar se vivía así y tenía contacto con el público, el piloto, que era el ídolo. Hoy el piloto es conocido por televisión, pero además de ser conocido por televisión, tiene una llegada directa al piloto, porque se abren las puertas del circuito para cuando termine la actividad y la gente puede ir al box, estar con el piloto, sacarse fotos. Llevarte una bully. Los pilotos tiran la bronca. Llevarte una bully. Los pilotos tiran la bronca. ¿Tiran la bronca los pilotos? Los chicos vienen con octanaje subido de cerveza o vino tinto, le tocan la cola a la promotora. Se quieren llevar una goma de souvenir. La promotora de TC, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué institución? ¿Qué institución, no? Si espías el diario, son todas promotoras de TC. 20 mangos, 30 mangos, la bucal. Pero hay una. Asado, promotora, hay todo un folclore cercano. Hay un poquito de hierba, un poquito de azúcar. Hay un poquito de todo, ¿no? Pero la promotora de TC es todo un target. Y hay de todo. Bueno. Hay jamón del medio, jamón serrano, jamón con hueso. Pero siempre es jamón, bueno, eso es lo que importa. El estilo promotora se vuelve paleta. Se corrió el fútbol. Totalmente. El estilo TC lo ha tomado el fútbol. No me digas. Y la promotora atrás de las notas, que ¿no? siempre estuvo en el TC. El tipo de vestimenta de promotora de TC también se lo ha tomado el fútbol. Incluso apareció ahora en el fútbol un tipo con una forma de tarjeta de crédito. Sí. Que hace tiempo era una pila, ¿se acuerda? había una pila en el automovilismo, en las carreras. También hubo una tarjeta. Oscar, ¿extraña correr? Y los primeros años. Pero el competitivo, ¿no? El correr, correr. Sí. Porque imagino que nadie le niega un auto y se quiere subir. No, me ofrecen permanentemente, pero aparte es como un estilo de vida, ¿viste? Vos, el corredor de auto es medio tarado, es decir, yo fui medio tarado, yo tuve suerte porque... Yo te lo puse en pasado. A la par que manejaba mis empresas, manejaba mis empresas, mi vida la organicé y mis hijos y todo nació al compás del automovilismo. Todo así, viste, la mamadera a las 5 de la mañana arriba, porque se corría a las 7, estábamos arriba del auto en la ruta, toda la vida organizada alrededor del auto de carrera, entonces medio tarado la cosa, no de cómo cuando dejo de correr, ¿qué voy a hacer? Y generalmente les ¿A qué dejó de correr? y dejé a los dejé en el 95, tenía 46 años, 47. Pero Mario, vos sabés que agarró Oscar la época más difícil del DC, o difícil por llamarle, la claro, época de la ruta. Por el carácter que tenían todos. Sí, pero iban a 260, 270 kilómetros por hora. Sí. En una ruta, por ahí, claro, una recta de 6 kilómetros. Y pasaba, en, por ejemplo, en la de Tandil, en la carrera de Tandil, que tenían la famosa bajada de Belén, que el auto se despegaba de, claro, del la aire. Foto, es la foto. Es la foto. Y Oscar vivió esa, sí, época. Y también los pilotos eran... Por eso dice un poco lo de tarado. Pero los pilotos eran distintos. Porque ahora son calentones, de golpe baja alguno y dice lo que... Pero ya se están volviendo más deportista el corredor. Me parece, por lo que veo, por lo que estoy viendo en televisión, ¿no? Que va el programa la noche, que ya se torean de otra forma, pueden estar juntos en una mesa... Usted agarra una época donde todos eran todos malejos. ¿Por qué me decide usted? Porque de golpe va cambiando, ¿viste? Ahora ya te tuteas. A mí me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Creo que porque él no te tuteó, yo dejé de tutearte. Claro, dije, si él que lo conoce es más... Es que yo también, de a rato también lo tuteé, o sea, y a veces no. Si él que lo conoce más, dejó de tutearlo por algo será. Pero... Te doy dos o tres pistas de lo que... Ustedes se rozaban un poco y se cagaban a trompadas. Y nos cagaban a trompadas, sí. Los de ahora no sé si se cagan pero tanto había, pero nos rozábamos poco. Porque ¿sabes cuál era el lema? Vimos distintos tapes, me parece, ¿eh? Toque en la largada, piña en la llegada. Ese era el lema. Entonces, aparte, tipo de circuitos, los promedios. Yo gané muchas carreras, 210, 220 de promedio. Entonces, ¿de promedio? De promedio. Entiendan que eso significa que cuando frenan después tiene que volver a pasar esa velocidad para llegar al promedio. Ya. Y claro, si andaba 265... ¿Con qué auto? 270, y con el Dodge y con el Ford, con los dos. Más con el Dodge porque era más época de ruta. Pero... ¿Un Dodge con qué motor? El 6 cilindros, el inclinado, el Sun 6. Este es otro de los orgullos nuestros. Todo el mundo va buscando motorizaciones especiales, claro, no, de Berta, de esto, del otro, con potencia. Nosotros estamos con los motores originales. Aquellos que me quisieron hacer tirar durante décadas... porque eran obsoletos, ni en pedo. Nosotros seguimos con nuestra personalidad. Creo que es la única cosa que hemos hecho bien. O una de las pocas cosas que no salieron bien. ¿No? Mira, humilde. El auto tiene personalidad. El auto es de chapa, no es de plástico, y tiene los motores originales. Cuando vienen los americanos, que nos han invitado a correr en Daytona, cuando los traemos y ven, no pueden creer que un motor varillero, con las valvulitas que hacen así, con el carburador, como usa la NASCAR hoy, nos mantuvimos con el carburador, anda 10.000 revoluciones por minuto. Y anda todo el tiempo sin pararse. ¿No? Entonces es una personalidad que nosotros cuidamos. Cuidamos esto que es un patrimonio para nosotros. Ojo que ahí empiezo a ser soberbio, ¿no? Es un patrimonio nacional y creo que el TC es un movimiento nacional. Creo que el TC es un movimiento nacional. Porque la gente en el interior lo toma como una cosa superlativa. Usted dice interior, o vos decís interior, pero conseguir una entrada para Buenos Aires en la última semana es muy difícil. Está bien. Y eso que se cobra, no se regala. No, por eso. Y es muy difícil. No. Es verdad. Es cierto que el interior y están en esos lugares y, por favor, es la cuna de grandes pilotos. Pero Buenos Aires también tiene su cosa fuerte, su relación con el auto, ¿eh? Y hacemos 3 por año en Buenos Aires. Sí. Se llena el autódromo. Cuando hablamos de las diferencias de pilotos, ahora están, hay muchos hijos. Está tu hijo, está, no sé, hay varios que están jugando, o primos o sobrinos. Siempre hay como una familia. ¿Vos pensás que realmente los corredores salen de familias de corredores? Y se da mucho, sí. Hay... Es difícil si no, por ejemplo, si mi hijo quisiera ingresar a empezar toda una escalada para llegar al TC siendo un poco de afuera del automovilismo. No, si tiene talento y hay quien lo respalde, porque para andar en un auto vale $100.000. Un pibe que anda en un auto te lo tiene que dar el padre. A nosotros nos costó un poco más. $100.000, un falconcito. Sí. Un SP. Y el karting es un poco más caro que en una pelota de fútbol, digo. Claro. Y depende cómo se haga, por ahí sale un poco más. Bueno, uno pone 100.000 para comprar, pero después hay que ponerle toda la semana, hay que ponerle porque le cambian el motor completo, le... Todo, el auto se desarma completo todas las carreras. Todo. ¿Siempre fue así? Sí, sí. Hace muchos años ya que se hace así. Por eso la gente habla de tecnología de otras categorías y no se saben cosas, ¿no? Por eso es importante que gente como ustedes, que están en temas diversos y todos temas importantes, hablemos de esto que estamos hablando. Porque la gente no tiene idea de muchas cosas que pasan en el automovilismo. Le está afectando mucho la crisis, me imagino que vio mucho de la inversión publicitaria. Nosotros, al estar en un medio, sabemos lo que está sucediendo y cómo están las inversiones. ¿Les afectó mucho en la categoría? Bueno, lo vimos en la Fórmula 1, de autos casi con el color base. Sí. Nosotros, la verdad que la estamos pasando una vez más, lo dije a principio de año, cuando todo el mundo hablaba de catástrofe, porque el marketing mundial era impresionante con respecto a este tema. Sí. Yo dije, la vamos a pasar por arriba. Porque nada que ver el país con el 2001, y la pasamos por arriba. Prácticamente no tuvimos bajas nosotros con respecto... Pero no, yo no creía que se iba a parar, no porque los sponsors o las sponsorizaciones no aflojaran, porque evidentemente las terminales y todo el mundo sabemos lo que pasó, pero tiene recursos propios. Siempre el TC son grupos económicos atrás de un auto, ¿eh? Es como si fuera un caballo de carrera, ¿viste? Todos tienen a su candidato, todos apoyan ese auto, ese hombre, todos hacen un esfuerzo extra en distintas empresas para que el auto esté. Y de hecho, una campaña de TC hoy tiene su buen costo, ¿no? Claro que sí. También lo que me parece que está cambiando un poco es... éramos todos de Ford, algunos, bueno, tuvieron la mala suerte de ser de Chevrolet, otros les gustarán los Dodge, otros les gustarán los Torinos... Pero ahora yo vi el otro día un chico que estaba hablando que le gustaban los equipos ya. JP Racing, ya empiezan con el equipo. Qué loco, ¿no? Yo creí que iba a costar mucho sacar esa polarización de marca de auto en sí. Y cuando voy a estos los equipos, es cierto, todavía se sigue corriendo con algo que se parece a un Falcon, con algo que se parece a una Chevy o... ¿no? ¿Crees que el equipo va a terminar dándole un color y una identidad a autos que van a empezar a cambiar esa estructura tan rígida de tantos años de ver correr los mismos autos? En apariencia, ¿no? Bueno, hay equipos que tienen dos marcas distintas. Se le puso límite a eso. Se le puso límite. Sí, sí, sí. Claro, ahora... Porque ahora no pueden compartir el mismo techo, un Ford Chevrolet. Es cierto. Pero los chicos empujan... Lo que se ve, lo que se palpa, los chicos empujan por la marca. A veces algún equipo... ¿Los chicos corredores o los chicos públicos? No, los pibes que se ha trasvasado a las generaciones menores y me preguntan por qué. Bueno, ¿por qué? La verdad que... ¿Siguen más a la marca que al piloto? Siguen a la marca, sí. Tienen el piloto identificado, sí. Pero la marca es una cosa muy fuerte. Ajá. Y bueno, hay prueba de ello cuando vino Ted a la Argentina, el presidente de Ford. Se caían las lágrimas. No, nunca había tanto fanático de una marca. Cuando te vio, o sea, que la gente de Ford, todas las estructuras, Chevrolet, todo tiene una estructura de gente especializada y orientan hacia el producto que están fabricando, claro. Focus, lo que sea. Cuando Ted vio esta movida, agarró y dio instrucciones a toda la gente de que vinieran a ver las carreras. Y claro, tuvieron que bajar todos y venía el jefe. El jefe no dejó de venir más. El jefe traía 100 gorras y iba a la alambrada a tirar las gorras. Me pedía que lo llevara a la alambrada a tirar las gorras. La gente se mata por una gorra. Claro. El tipo no se fue más de las carreras. Y a nosotros nos dio un espaldarazo tremendo eso. Porque baje toda la gente especializada a ver la movida. ¿En qué trasuntó? Y bueno, rápidamente Ford fue primero en venta de camionetas, primero en venta de camiones. Eso también ayudó en esta época. Claro. El famoso que no da el target, la gente del TC no da el target, era un caballito de batalla de muchos especialistas. Yo digo, ¿de qué target que me hablarán? Porque vos vas a la plaza de estacionamiento, hay 1000 BM, 1000 Mercedes, Cherokee, están todo en la gama, está todo estacionado. Es el salón del automóvil. Sí, claro. Entonces, ¿de qué target me hablarán? Yo estaré en otra película. Bueno. O sea que una imagen imperdible, Ted Canis, un yankee oltranza, ¿eh? Cantando con un micrófono en el VIP de YPF, enfrente en la recta principal. Dale, dale, Ford. Una cosa imperdible. Mientras lloraba y lloraba. Sí, decía, sí, ¿por qué no me pasa esto? Lo mismo allá. Muy argento estaba allá. Llamó a lo de GM y le dijo, vengan a ver esto. Claro, venden autos. Claro, todavía están vendiendo autos. Sí. Cuando un futbolista deja de jugar al fútbol, extraña el estadio, extraña la concentración y todo eso. Cuando un corredor deja, pero sigue ligado, vas a ver todas las carreras, estás todos los días, hasta te imagino que más cosas, tenés la posibilidad de poder seguir corriendo de alguna forma un auto, si, o los que tienen para darle a la gente, lo que sea, podés. Pero ¿qué es lo que sentí, qué es lo que extrañas de correr? ¿Lo competitivo? Sí, lo competitivo, toda la ceremonia de calzarte el casco, del auto, tener el auto listo y salir a pista y buscar la temperatura y acelerar todo. Acelerar todo y tirar cambios y pelear contra los virajes, contra la curva, frenar cada vez 5 metros más adentro, todo eso. Eso es re loco. Hay que sentirlo. Yo siempre digo que lo loco de andar en uno de estos autos es... ¿dónde frenan? Es lo que digo, no dónde aceleran, sino dónde frenan. ¿Te pasa con el simulador o no? Claro, que sí. Vos decís, bueno, no freno, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y vos decís, no frena donde frena todo el mundo, frena un poco más allá de todo el mundo. No, sí. Es una sensación muy rara, al igual que el agarre que tiene el auto, ¿no? Es muy raro. Y claro, porque acelerar, si vos te subís a un auto de competición, ¿qué hace todo el mundo? Acelera a fondo. Acelera a fondo, tira los cambios. El tema es, ¿dónde frena? ¿En qué momento lo acelera? ¿Cómo te empezás a poner marcas visuales? Yo, que corro con el simulador, estábamos charlando hace un rato. Otro tema, ahora lo vamos a hablar, ¿no? Empezás a ponerte marcas visuales. Voy a frenar acá. La próxima, uy, me sirvió. La próxima voy a empezar a acelerar desde acá. La famosa referencia. Claro, empezás a tener, ¿no? Cosa, imagino que... Y cuando te pasé, ya te viene la raya del piso y te pasé. ¡Qué feo! ¿Cómo se siente rápido eso, no? Y en el auto de carrera entra el humo de la bloqueada dentro del habitáculo. Más bien. ¿Entra humo si bloquea mucho? Y la delantera, si bloquea la delantera, sí. Y entra siempre para bloquear las puertas. Claro. ¿Qué temperatura hace dentro un auto en carrera? Entonces, en verano... Ahora, no, ahora sí, en los autos de... No, ahora está agradable. Pero cuando hace 35, adentro hace 70, 75. Antes también, en el 70 era igual, en los 80 eran igual, los autos tenían eran el mismo calor. Antes teníamos el lo que se llama el cárter seco. ¿Qué es un cárter seco? Que no hay aceite en el motor. Viste, en tu auto hay aceite. ¿Pero el cárter no es para que tenga aceite? Claro, pero nosotros en el TC está puesto un cárter así, atrás de la butaca. Entonces el motor toma el aceite de ahí, pasa por el motor y vuelve a este cárter, que es un cárter húmedo. El cárter del motor solamente es para que reciba el aceite que cae después de circular por dentro del motor, lo toma la bomba, lo filtra, lo manda al cárter que está acá atrás y vuelve. Esto hacía que el aceite... que está dentro del habitáculo, venga a 110 grados. Claro. Así que era un calefactor. Tenías un cuarzo. Con 35 grados de temperatura fuera, 110 dentro del habitáculo, por lo cual tenías que tener un estado... Y el motor adelante. El motor adelante. Que tiraba. El motor, claro. Hoy, eso no está más. El cárter se ha puesto en el vano motor, en el torpedo, pero los autos tienen efecto suelo, se han puesto todos los pisos planos por el tema como los autos de fórmula, por eso es que los autos ganan la velocidad en curva que ganan, y este cubrimiento de todo el piso hace que la temperatura del escape y del motor no se escape, entonces viene por entre el piso y el piso del auto, entre el de abajo y el de arriba, y es una temperatura adentro que... a veces se hace insoportable. Estamos trabajando en ese tema para bajarlo. En verano 70 grados adentro del habitáculo. Uf, que es todo físico, ¿no? Sí. Que es todo físico. Hay que tener un estado físico importante. Claro, porque yo tengo una imagen de no sé, de, muy a los comienzos, de Fangio y todo eso, haciendo entrenamiento, o pensar en lo que era hidratación, en una época que creo que ni se hablaba de todo eso. Ni se hablaba. ¿Cómo hacían? Pero los tipos metódicos siempre tenían ventaja en eso, ¿no? En aquel tiempo, imagínate que nuestra calidad de exportación al mundo fue Fangio y González. Claro. Y quedamos bien. Y no eran atletas los tipos, ¿no? No, ninguno de hecho, era medio un gordito, ¿no? Claro. Era. Pero eran tipos aplicados. No tomaban, no fumaban, no comían, y eso los ayudaba. Qué loco, ¿no? Porque, digamos, lo que uno entiende por el mecánico de la época es todo lo contrario. Claro. No, un tipo de estar en el taller mucho tiempo, chupar, mate de temprano, fumar, estar hasta la última hora antes de ir a la pista todavía despierto. Claro. ¿Cómo? Ahora se ve distinto, ¿no? Ahora uno ve a los corredores, ahora hasta son facheritos, ¿no? Sí. Rico pibe. Y adentro, ¿no?, del box no hay ni una gota de aceite. Claro, y los boxes son una cosa... ya no se ve al tipo fumando, así, claro, todos corriendo. Y otra cosa son más quirófanos. Que cambió también para bien es que... hacía 50 años, 60 ahora, que no se hacían autódromos en ningún lado. Así está el de Buenos Aires, claro, que lo hizo en la época de Perón. Corríamos Buenos Aires. Balcarce, que el autódromo que hizo Bordeaux para Fangio. Claro. Y 9 de julio, que no sé quién lo hizo. Fue difícil ese, Y corríamos. Entonces la gente decía que había que dejar la ruta. Y ¿y dónde carajo corremos? Sí, si no hay nada, claro. ¿Dónde corremos? Entonces empezamos a hablar con gobernadores, municipios, empresarios, y convencimos a gente de hacer un autódromo. Hicimos como 10 autódromos, que es la peor pata del negocio del automovilismo. Claro. Una carrera por año o dos en predios de 200 hectáreas, que solamente cortar el pasto te sale una fortuna todo el año. Las infraestructuras, vos las dejás paradas 6 meses, cuando vas no hay baño, no hay cables, no hay faroles, no hay nada. Entonces es una lucha constante, y por suerte hoy, al convencer a tipos como Rodríguez A, o al de Santiago del Estero, que le llenamos la gente, la provincia de gente, y potencian, por ejemplo, las termas que estaban medio caíditas, los tipos con el autódromo pegó una reflotada. Hay autódromos muy lindos los nuevos, ¿eh? Sí, el de Santiago del Estero es una maravilla. Sí. Y ahora el que lleva Potrero de los Funes. Potrero de los Funes también un circuito terrible. Dos hizo Rodríguez. Dos. Ahora vamos. Dos en Hernández y Arribal. Y se lo entusiasma hace tres. ¿Cuándo? No, vamos bien con el Alberto. Sí, claro. Dentro de poco hace no la te mueras nunca, Alberto. Bueno, si te morís, dejá ahí. Claro, ¿con quién hay que hablar? Dejen a otro. Claro. Totalmente. Estamos saliendo en varios lados. En San Juan estamos saliendo también. Así que sí, tengo La Angostura, Tucumán, Rosario, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata. ¿Cómo andamos con Georgia? Bueno, nosotros no andamos bien con nadie, básicamente, pero... No me había dado cuenta. Claro, pero vamos a hablar, pero nos están tomando cariño, ya nos entendieron, más o menos nos van entendiendo. Volviendo al nuevo estilo de pilotos. ¿Te gusta más? ¿Lo veo menos discutidores? Me parece que son más deportistas. En serio, lo veo un poco más deportista. ¿O no? ¿O es lo que se ve? Si en el fondo siguen siendo cabrones como sus padres. Bueno, hay de todo. Por ejemplo, ¿qué es mi hijo? Yo a mí me sacaba de pista, o teníamos un problema, lo arreglábamos a la terminada de la carrera, lo hablábamos a morir. Yo veo que Diego es un tipo que ha ganado como 50 carreras, se para el auto, lo chocan, se baja, viste, Leo, no dice nada, no putea. Y vos le decís, pero escúchame. No se enoja. Y vos lo seguís con el micrófono 40 cuadras y... No te dice nada. Ahora, por ahí arranca y te manda dos o tres sin zarparse, que lo borra del planeta. Uh-huh. Pero hay otros que son calentones, sí. Fontanita es muy calentón. Hay pibes que son calentos, no hacen portación de apellido, ninguno de ellos. No hacen portación de apellido. No, pero son distintos. Yo veo lo siguiente, antes que yo, uno no recuerda al más sacado siempre, ¿no? Pero, no, bajaba, el traverso, bajaba del auto y puteaba mal, o sea, bajaban. Yo, hay videos de insultos, y, Dios mío, ¿qué le hizo? ¿Le insultó a la mujer? ¿Qué le hizo que está tan enojado? Sí, la más famosa, la de claro. Ponce de León en Río Cuarto. Claro, sí. Ves flaco que sos un pelotudo importante, que no te olviden porque lo hiciste para que no te olviden. Eso de putear a todo, la concha de tu madre, te voy a matar, pendejo, hijo de puta. Esa que le dijiste a Ponce de León. Esa es la letra, sí. Allá en... ¿Dónde fue? En Río Cuarto. Pendejo, la concha de tu madre. Lo dijiste vos, yo no lo estoy repitiendo. No, agarre, le dice. Fue el speech. Está libre, ¿no? Pero... Es buenísimo. Yo creo que es una hilada de insultos. Aparte, y no hacen nada, lo voy a cagar trompada. ¿Qué se puede hacer? Aparte, el flaco tenía la virtud de tenerle el timing a cuando llegaba la cámara en vivo de la televisión. Entonces esperaba y cuando lo veía que estaba el micrófono, ahí arrancaba con el play. Ponía play y arrancaba. Hay que enojarse siendo vivamente, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta del TC? Vos cada vez que lo mirás del TC, de las principales categorías, vos me decís, ¿y por qué no podemos cambiar esto? ¿Por qué lo hemos intentado y no nos sale? Ahora sí que voy a ser asqueroso. Vos sabés que hay pocas cosas que nosotros nos proponemos que no lo logramos. Así que lo que está mal es porque somos responsables nosotros. Porque a nosotros hay muy pocas cosas que no nos gustan del TC. Muy pocas cosas. La gente entrando a la pista. La gente entrando a la pista. La gente muestra su pasión. Pero además eso, lo claro. que hemos corregido ese problema. La gente entraba a la pista cuando faltaban 3 vueltas. Ahora la gente va cuando bajaron la bandera. Entonces, mirá cómo invaden la pista. Ya desaceleró el chabón. Ya está bajo control. Pero no es incómodo para el piloto. Yo siempre pongo en el lugar del piloto. Se le viene toda la gente encima. El auto está muy caliente. Tiene esos escapes a los costados que con la descompresión... La gente va y se le tira encima. Pero al piloto le gusta. Tienes la rodilla adelante, ¿no? A veces no te dejan. Sí, yo he visto se arrodillan. Se arrodillan. Yo he visto autos clavando en los frenos porque se arrodillan. La última vuelta bajaron la bandera, el tipo arrodillando en la pista dándote las gracias. Sí, arrodillado en la pista dándote las gracias. Bueno, pero ya terminó la carrera. Es decir, te gusta. No hemos tenido esos problemas de que atropellan a una persona. Ha pasado en otras categorías. Pero no hemos tenido esos problemas. Pero 50.000 almas, Mario, 50.000 almas, no hay policía que la maneje. Si la gente fuera de otra forma, nosotros tenemos 300 agentes que están contra el alambrado, sí, y mirando alguna cosa, pero si la gente no se comportara, ¿cómo lo logramos eso? Haciendo fiscales del público. Hacíamos 150 chalecos, sí, le poníamos a CTC. Íbamos los sábados con alguno de los periodistas y por grupos repartíamos, le daba un chalequito, le decíamos, flaco, ayúdanos, que la gente no se mueva hasta que termine la carrera. Y eso fue lo mejor y lo logramos. La gente lo hacía, ¿eh? 5 o 6 carreras le metimos el bicho de que el tipo tenía que ayudar al TC. Y el tipo se peleaba con su grupo, con su familia, y no se movía nadie el alambrado. Porque es un alambrado. Te lo cortan, te lo levantan, te, sí, lo rompen. Claro, claro. Y lo logramos. Cada vez que hay que ir con un alicate una carrera, ¿no? Claro, sí, pero la cajita de herramientas está en el baúl, sí, de esa gente. No, cuchillo al asado. Sí. No, pero la gente se porta bien. Sí. Lo único que yo le decía recién a tu gente que estábamos charlando, un día en Río Cuarto, llovió los 3 días. Empezó a llover el viernes, llovió todo el día, el sábado llovió todo el día, y del sábado para el domingo entraron 16.000 personas pagando la entrada, haciendo cola en el barro para pagar la entrada, ¿no? Que yo decía que tengo que garparle a la gente, claro, ¿no? Cuando vos lo ves a las 6 de la mañana, con 2 grados bajo cero, ya están todos con los fueguitos, todos los chicos, las mujeres, todos en la tribu, en la montaña, por ejemplo, en Balcarce. Claro, pues, bueno, ahí al costadito. Hay que pagarle a la gente, habría que pagarle. Bueno, llovió, entonces los periodistas empiezan, viste, tus colegas empiezan, y no se puede correr, es una barbaridad, la seguridad. ¿Cómo vamos a correr en estas condiciones? Es una locura, sobre todo los que no están en el circuito, los que están afuera, o al otro día te matan, porque claro, ven las imágenes, 20 centímetros de agua en la pista, se despistaba todo el mundo. Entonces nadie piensa en el público. Si el público hizo 3 días bajo el agua, con el frío, con los chicos, con todo, vos le parás la carrera a las 10 de la mañana, cuando está toda la gente adentro, no le podés devolver la plata, porque técnicamente es imposible. Lo hicimos un par de veces cuando los accidentes en Rafaela, que los pilotos tomaron la decisión de no correr, había fallecido piloto, no acuerdo, piloto, cosa que yo me opongo a que se suspenda la carrera siempre, pero respeto... ¿Aún en ese caso? ¿Cómo? ¿Aún en ese caso? Sí, sí. Sí, porque puede ser muy... decisión, ¿eh? Puede ser muy duro lo que viene y lo que vino. Y lo que vino de parte de un sector del público que no... El público en masa tiene un comportamiento, lo dije, tiene un comportamiento distinto. Mucha gente entiende, pero hay 50.000 tipos que no entiendan 1.000, tenés un lío que no lo arregla nadie en el momento. No lo arreglás con represión, no lo arreglás, no se puede arreglar. Se pone mal la gente. Cagones, hijos de puta, pagué la entrada, me estafaron. Y va subiendo, empiezan a prender fuego las cosas, ¿no? Bueno, la cuestión que esta carrera que estábamos hablando de Río Cuarto, como yo conozco lo que piensa la gente, no va a correr la carrera. Si no se puede andar a fondo porque hay agua, van a ir más despacio, va a haber un ganador, va a haber un perdedor. La gente, los autos se despistan, pero no hay velocidad plena, se despistan y se caen al barro. No es tan duro como cuando un auto se despista en Saloto a 250, que puede llegar a salir, volar, claro, puede llegar a salir del circuito. Me pasó antes de ayer. ¿Sí? Sí, con mi simulador, yo no, claro. Es mi auto. Así que corrimos la carrera, la gente chocha, todo el mundo mojado, no se movió nadie, se despistaban todos, iban afuera, la agarró Fontanita. Me acuerdo. Corrió 9 vueltas de las 25, lo demás fue pesca, pero corrimos, cumplimos con la gente. La gente se fue chocha. Entonces, esto es lo que nosotros cuidamos, y creo que es un ida y vuelta con la gente, el idilio, porque la entrega es total. No hay órdenes de equipo. Se levanta que va a ganar fulano mengano. Esto es fundamental. Entonces, no se negocia la dignidad, no tiene precio una carrera. ¿Con los equipos no crees que eso va...? Yo sé que lo están laburando y todo eso, pero uno dice, bueno, es el mismo equipo. No, cometimos el año pasado. apuntó ese tema con el equipo, con el Haas, sí. No, con el JP, entre Ortelli y Pato Silva, uno con Fruto Chevrolet, venían primero y segundo, y uno lo quería pasar, el otro no, que sí, que no, empezó lo que no lo deja el equipo, y dije, no, esto no va. La gente al toque dijo, a la semana empezó, esto está arreglado. Sí, lo reprobó la gente eso, ¿no? Eso lo reprobó enseguida. ¿Qué fue cuando cambiaron esto? Bueno, que no tengan dos autos por lo menos distintos. Decreto de necesidad y urgencia. No se puede tener las dos marcas en un mismo techo. ¿Y quiénes son los primeros que se te vienen a yugular cuando pasa eso? Los equipos. Los dueños de equipo. ¿Crees que...? Porque va a ser un tema, me parece, ¿no? A medida que vaya creciendo y todo eso, va a haber más dueños de equipo, va a haber más equipos. No. No, porque no es la filosofía nuestra. Yo he hablado con ellos, son tipos remacanudos, ¿no? Sufren como padres las carreras. Sí. ¿Viste? Yo parece que son... Por ejemplo, ahí tenemos el Haas, que son chicos que vienen del fútbol, que decían que eran claro. Crespo y Verón eran los dueños, todo marketing, no eran los dueños. Son tipos macanudos, Alejandro Massa, pero le digo, nosotros invertimos, trajimos, mirá, 20 camiones, 20 carteles, digo, está todo bien, pero yo lo que yo defiendo son los pilotos. Para mí el ente es el piloto, el Gurí Martínez como piloto, Orteri, cualquiera de ellos, están en un equipo profesional macanudo, estamos en un equipo profesional, pero yo quiero ver, no quiero ver el Haas así grandote de un metro y el nombre del piloto como ha estado 5 centímetros, no. Cambia eso porque acá el piloto es la estrella. La gente viene a ver al piloto, el piloto es el que consigue la publicidad, el piloto es el que lleva el auto. Bueno, a lo mejor cometemos algún exceso, pero nosotros somos una asociación de corredores. ¿Es una cuestión de autos o de pilotos al día de hoy? Es un conjunto. Porque hay autos que uno me dice, ¿cómo anda ese autito? Pero después uno ve la cámara adentro de cómo mueve los pies que yo. Ortelli dice, no, esos son los pies de la mano y los pies de Ortelli. ¿No? Es un conjunto, pero la base es el piloto. Es decir, la Fórmula 1 tiene todo electrónico, los cambios, todo macanudo. Pero el piloto es el que toma la decisión, cuando aprieta el botón, dónde frena, ¿eh? Está bien, después acelera a fondo, el control de tracción no lo deja patinar, clava los frenos, el freno actúa. Estas cosas no las queremos. No. Esos autos son para boludo, Mario. Los autos nuestros hay que manejar la caja. Y después de muchos años me torcieron la muñeca con la secuencial. La secuencial, sí. Yo quería la caja en H. ¿Viste? No, bueno. Pero vos sabés lo que es venir en quinta 270 y bajar a primera. Cuatro cambios sin tocar ninguno. Quinta a primera. No, yo te entiendo, imagino. Porque el auto en 100 metros lo matás. En 100 metros lo matás. Y vos de quinta te voy a poner primera para doblar la horquilla. Sí. Entonces, eso es artesanía del piloto, eso es talento del piloto. Eso es romper engranaje, ¿no? No, no rompe. No. 5, 4, 3, 2, 1, más o menos esa velocidad va. De quinta a primera, salteando todo. Bajando de 10.000 vueltas a... A 3.000, 4.000 que enganchás la primera para empezar a acelerar. De vuelta. Lógicamente que hay... Pero la secuencia... No le quita, me parece, en la secuencial igual... Y yo tengo un BMW 5 y la verdad, viste, el BMW 5 hace los cambios solo. Claro. Demandás tres para abajo y hace guan, guan, guan, el motor hace rebaje todo y van entrando las marchas. Pero administra el chip. Te gusta, porque, viste, te sentís el motor que rebaja, no mueve los pies, no tenés que hacer taco y punta. Pero no lo viví, viste. Vamos a un auto de calle. No lo viví, viste. ¿Cómo? Si me pregunto, los que tienen hijos que corren, ¿no te da como un miedito? Viste, a veces vienen algunos, le hemos preguntado, no me acuerdo. Marcos, por ejemplo, no quiere que el hijo corra. Pero le hemos preguntado, ¿y a qué empezaste? Mi papá me dejó subir a... A los ocho ya me había arreglado una moto. Sí, pero que es un inconsciente tu viejo. Sí, ¿cómo dejaron un pibe de 8 años andar a 90 kilómetros por hora? Te cagás todo. ¿La verdad? Sí, te cagás todo. ¿Dónde viste a tu hijo...? Diego tenía 14 años cuando, o 13, cuando yo gané el primer campeonato. Lo veníamos peleando con Mouras, se mata Mouras. Y Diego empezó, y papá, y ya ganaste, ya sos campeón, ¿y ahora qué va a pasar? Gano el otro campeonato, se mata Morresi. Encima dos nombres. Dos nombres grosos. Y los dos de la misma forma, contra un talud de tierra. Y empezó firme, empezó Diego, mi mujer toda la vida, enfermó de los nervios, mis hijas. Pero bueno, yo ya estaba, la verdad, cuando vos ganás una carrera, que es el leitmotiv, viste, ganar una carrera es lo máximo, es decir, debutás en TC, donde corrieron los Galvez, los Fangio, ganás una carrera, por Dios. Después ahora ganó otra. Después ganás otra, después ganás un campeonato. Después ganás un campeonato, tenés que ganar otro. Y después decís, cuando dejaste un montón de cosas, y las empresas tuyas están en stand-by, tu laburo está en stand-by, bueno, ya está, ya está. Estamos bien. Más la presión de los chicos, resulta que yo me... ¿Qué te decían? Decían, basta, viejo, no corras más. Se asusta con los accidentes. Ellos están en el circuito cuando se matan los pilotos. Pilotos que ellos lo vieron desde chiquitos, que compartían... No, obvio. No sé, fuerte. Porque, ¿qué otra cosa te da una muerte en directo normalmente, Mario? ¿Qué tenés una muerte en directo? No, poco. No hay. A no ser que esté filmando un avión que se cae. ¿No? La muerte en directo es en el automovilismo. Generalmente, no hay otras cosas. ¿Lo habías pensado? No, pero claro. Pero también muchas veces pienso que la gente... ¿Cuántas veces vemos una largada para ver palos? Es lógico, es así. Es así. La cuestión es que Diego empezó, y toda la familia, y yo que ya estaba... ¿Se había corrido en karting algo o no? ¿Solo usaba tus autos escondidas? Gastó 3 karting en Ciudad Evita, lo llevaba un cuñado mío, y gastó 3 motores de competición hasta que estuvo a una décima del récord internacional del kartódromo. Pero yo no tenía tiempo de ocuparme de él. Me bajo del auto y empieza que quiere correr. Y tengo un yerno que había hecho un top race, que no se llamaba top race en aquel momento, era GTI. Ah, totalmente. Y se dejaron, mi yerno como corredor, un desastre, ¿no? Iba 2 por hora, le dejaba pasar a todo, iba último, no quería no tocar a nadie. Y Diego dice, ¿por qué no me cuidaba el auto el tipo? Cuidaba el auto. Y Diego subió un auto de eso, 15. ¿Qué auto era? ¿Qué auto era? Un Nissan, una Nissan 300. Y subió y debutó y entró quinto, sexto, y bueno, ya empezó una carrera. Y la madre de Juan. Y la madre lo quería matar. Hice un BM 323. ¿Le hiciste? Desarmé un BM 323. Fui ahí a... ¿O quería que corra entonces? Nada, y bueno, obviamente, mi viejo me apoyó a mí, dice, cagar un campo en Pergamino, a yo y mi hermano, así que yo lo apoyé. Definitiva. A los 17 debutó en el TC, debutó en Buenos Aires y ganó. Ganó, claro. Y ahí, la verdad, me temblaba la pera, porque sabía que venía el TC, ya venía el TC enseguida, y subir a un pibe de 18 años, a un auto de 170 kilómetros, con 40 tipos, 50, que hace años que están corriendo. No es un tema, ¿viste? Bueno, Di Palma más chico, Josito, ¿con qué empezó corriendo? Y a los 16 años ya estaba arriba un auto. Claro, un poquito después que Diego empezó. 16 años. Y bueno. Bueno. Y ahí vino la nueva época del TC, 17, 18 años estaba en el turismo carretera. Claro, lo que pasa es que hay que tener cuerpo, porque una cosa es correrlo, bueno, más allá del chiste del simulador de correrlo con volante de juguete, pero digo, lo físico, sentir cómo frena un auto, ¿no? Y la fuerza que te hace en el pecho, en todos lados, y después salir, y además moverlo, es físicamente... Claro, la gente cree que... maneja, no hay... Lo que pasa es que uno lo ve tan tranquilo, sí. Ve la camarita dentro. Parece que no hay violencia. No. Y la realidad es que hay que mover los brazos. Hay que sí, mover. Claro, duelen. Hay que mover todo fuerte y el tipo que no tiene estado físico, la tercera vuelta se le caen los brazos. O sea, el TC no tiene dirección hidráulica. No, es un... A propósito. Porque es para hombres. Yo nunca había hablado con vos. Ahora que estoy hablando con vos. Estoy entendiendo incluso... Claro. Está muy bien, es lo que estábamos discutiendo ya a la mañana sobre las cremas. Claro, es de hombre, manejar un auto de TC de hombre. Es de hombre. Claro, es muy duro, es más duro. Imagínense que si el auto suyo de calle o tu auto de calle le pone una varilla no derecha a la dirección, pero más o menos. Es una cosa brava para mover. Sí, ¿alguna vez te pasó de manejar, por ejemplo, un karting 125? Sí. Vos viste que das 3 vueltas y no te querés bajar, te querés ir a dormir a tu casa. Sí, porque estás entrenado. Nada, te duele todo. Imagínate un TC. Sí, además el hecho de correr con gomas más anchas es un concepto totalmente distinto de mover eso. ¿Cómo es el camino lógico? ¿Cómo crees que sería el camino lógico para que alguien llegue hoy en día a cómo está el TC hoy en día a ser piloto? ¿Crees que está bien empezar con karting? Es fundamental. El karting te enseña una pila. ¿A qué edad? A los 8 años. ¿8 años? Sí. ¿Motor? ¿De 125? Sí, potente. Empezar con motor estándar y luego ir a motor, porque el motor de karting, hay motores que andan muy rápido, ¿viste? Andan 18, 19 mil vueltas los karting. Están como mosquitos, ¿viste? Pero te enseña, les enseña, el auto se siente en la cola, ¿viste, Mario? Claro. El auto se, vos cuando la cola se mueve, que el auto está yendo de cola. Entonces les enseña, los pone muy sensible a la corrección y a manejar finitos, que es lo que hace falta cuando alguien no ha subido a ningún auto de competición y se sube un auto, pues podés andar rápido, ¿viste? Es un no, sí, pero no PM es mismo, anda 270 kilómetros. Claro. Que no se lo deberían vender a cualquiera tampoco, ¿viste? Deberían hacer un curso de pilotaje, porque anda 270. Lo que pasa es que en el país donde lo fabrican el BM, en Alemania, tienen un lugar que si vos querés andar rápido, tenés que sacar un registro especial. Es verdad, pero acá no. Así que el karting es una buena medida. ¿Después del karting? La fórmula, los autitos de fórmula también. ¿Como la Renault? Como la Renault, sí señor. Linda esa categoría, ¿eh? Qué linda categoría. Enseña también lo que falta del karting, te enseña a andar en pelotón y ya con otras normas, digamos, ¿no? Claro, una cosa que yo siempre cuento, uno cree que correr a lo mejor es solo y rápido, pero también hay que saber dónde frenan todos, porque si vos frenas en un lugar donde no frenan todos, armás unos desastres tremendos. Lo que pasa es que, claro, todos frenan en un lugar donde vos nunca frenarías en tu vida. Bueno, por eso es que las series clasificatorias y todo lo demás van ordenando los rápidos con los rápidos para claro. clasificar lo mismo. Entonces se van haciendo los pelotones naturales y se va aprendiendo. Hoy, aparte, nosotros tenemos 4 divisiones del TC. El TC Mouras, el TC Pista Mouras, el TC Pista del nuestro, que es la categoría telonera, uh-huh. y el TC. Hoy hay que pasar por las 4 escalas para llegar a ser piloto de turismo carretera. ¿Ah, sí? Sí, sí. A no ser que seas campeón o subcampeón de una categoría nacional. Ejemplo, el TC 2000 o... Top Race, por ejemplo. O el Top Race. Cuando no hay carrera, ¿qué haces? Los fines de semana es que no hay carrera. Y la verdad que es un embole. La verdad que es un embole. A veces te es como el dulce de leche, ¿viste? El dulce de leche, te mandas una cucharada, es rico. Te mandas dos, te empalaga. Bueno, sí. A veces el automovilismo pasa también, ¿no? Que por donde tenés las bolas un poco llenas a veces. Sí. Otra vez ver a todo tope. Sobre todo la vuelta, la desconcentración, la ruta viene cargada, todos los TCistas vienen con las casitas rodantes, todo. ¡Se va a mover, nene! ¡Claro! ¡Fui a ver una carrera! Y vienen con el batán que viene zigzagueando así, ¿viste? Pero ahora nos vamos a comer 2 meses sin una carrera de TC, inédito, sí. Porque primero no, por las elecciones, que cayó el 28, que la pasaron ellos. Claro, la habían cambiado. Claro. La cambiaron y nos embocaron justo a nosotros, así que pusimos... No, la final del fútbol también, y ahora la paré por la gripe A, porque la semana pasada, bastante embolante el tema, bastante desprolijo, no sabíamos bien cómo venía la mano. Esta semana que terminó, tuvo más claro el panorama, pero la otra semana estábamos con toda la carrera en el autódromo, mando todo, armo todo, medio palo de gasto, viene la gente, se enferman las mujeres embarazadas, porque tenemos, ¿puedo mirar la tribuna? Mario, hay mujeres, chicos, abuelos, sí, no, claro, la familia claro. completa. Y el asador. Entonces la paré la carrera, la verdad claro, que la paré. Yo no sabía qué hacer, hablé con 2 o 3 autoridades nacionales, estábamos todos, la paré. ¿Cómo se lleva? Como todo que va creciendo y lleva mucha gente, tienen intereses de muchos lados. Muchos legítimos y algunos que... Claro. Y eso, los algunos que no, que... ¿Qué es lo que ves que más quieren agarrar de la popularidad de las carreras? Mira, vos sabés, en la viña del señor, en todas las disciplinas, todo más o menos parecido. Nosotros, lo nuestro, la verdad, a veces me pongo a pensar... Las cosas como son en la vida, ¿no? Nosotros somos dueños de la categoría, somos dueños naturales de la categoría. ¿Por qué? Porque nos quedamos 20 tipos que hoy todavía están, el Laucha Ríos, que fue muchos años corredor, Rubén Gilvicela, Mazacane, que es el padre de Gastón, bueno. que es concesionario de La Plata de una bebida. Nos quedamos cuando todos se iban, cuando todo se caía, cuando el TC 2000 era una estrella fulgurante en la década del 80 con las minas, las banderas. Nosotros decíamos, Dios mío, y nos quedamos en la calle Bogotá, viste, peleando con los milicos para que nos dejaran hacer una carrera en monte, en la ruta, ¿no? Cortábamos claro. la ruta, cortamos la Panamericana también, después con el carrito. ¿Cortamos la Panamericana? Sí, la cortamos, hicimos una carrera en Campana. Nos quedamos y luchamos. Como pudimos, sin ser especialista, pero sabemos lo que era del TC, la esencia. Nos quedamos y empezó a crecer. Y entonces dijimos, hoy miramos para atrás y miramos para atrás y está carburando Grupo Clarín, tenemos una alianza con el Grupo Clarín, estamos manejando esto, nos impusimos con nuestras ideas. Voy a decir, la puta, qué fuerte que es esto, ¿no? ¿No? Claro, claro. ¿Estoy loco o no? No, no, para nada. Entonces, ¿y a quién le tiro la responsabilidad esta? No hay, no se la puedo tirar a nadie. Somos nosotros, tomamos la decisión. Para bien o para mal, tomamos la decisión. Tenemos un accidente, sabemos que los accidentes en el automovilismo existen, se nos tiran a la yugular en muchos sectores del periodismo cada vez menos, porque ahí, digo, si la democracia es democracia, déjenme vivir como quiero. La carrera de auto es peligrosa, pero lo hacemos entre nosotros. Pero fue una buena decisión sacar a la compañía antes. Claro, tomamos decisiones. La sacaron rápido. Cada decisión de esa tiembla en las paredes de la calle Bogotá. ¿En serio? Y la acompañante es una institución. Muchos acompañantes, dueños de auto, dueños de equipo, dueños de empresas que bancan todo. Fue grosa la decisión. Amenazaron varias empresas con el retiro. Debe haber sido la decisión más importante que tomó la CTC en los últimos 20 años, por lo menos. Sí, con la ruta. Bajarse, ¿no?, de la ruta. Con la ruta. ¿Qué decía la gente? Se muere el TC. Sí, porque es parte de la imagen del TC. El acompañante, la ruta. No, obvio, obvio. Pero bueno, pero el acompañante era lógico, ya que... Sí. Así que bueno, estamos acá. Hasta acá llegamos. Pero una pregunta, ¿se reemplazó el peso del acompañante? No, lo bajamos. Y eso fue una mejor impresionante. Y le pusieron los pontones. Pegó una... Ah, ahí está. Una performance el auto cuando bajamos los 100 kilos del acompañante. Y aprendimos, sabíamos que bajabas el acompañante, hacía 6 décimas menos. Viste, algunos pícaros va a probar y bajaba el acompañante para que lo nombraran por algo que había hecho el mejor tiempo. Pero la performance de las 20 vueltas con los 100 kilos menos es terrible. En definitiva, hoy un TC pesa lo mismo que un autito, pesa 1.230 kilos. ¿En serio? Sí, sí. Vos lo ves, el armatoste, pero claro, no, pero es más pesado. No es más armatoste. Es el mejor auto de carrera que hay en la Argentina. ¿Te encantan? Me encanta. ¿Cuál es el auto más que... Bueno, lo defiendo a morir, ¿viste? Te encantan. Lo ves y... Cualquier auto. ¿A qué hora llegas comúnmente en el domingo de carrera? ¿A qué hora llegas al autódromo? No, yo vivo en el motorhome. Ahí. Yo estoy todo el fin de semana monitoreando cómo marcha todo. Tengo un motorhome que tiene un poquito de calefacción, un poquito de aire acondicionado. ¿Qué pasa adentro del autódromo? Es la ciudad TC, ¿viste? Los motorhome, sí, tienen un restaurante. Se quedan todos ahí, bueno, carburando, tramita a las 12 de la noche de los lugares, claro. ¿No? 11. Ciudad TC. ¿Cómo ayudó la televisión, no? La televisión fue el gran despegue, claro. Pero también invirtieron, ¿eh? Porque la tecnología tienen para cómo le muestran las carreras, cómo pusieron las cámaras, la verdad, durante años fue el mejor camión de exteriores que uno podía, sí. Yo como productora me acuerdo, lo mejor que decía, conseguí el de Carburando, que es buenísimo. De Mundo Show. Claro. Carburando fue un icono en todo esto, porque invirtieron lo que había que invertir, dieron un salto de calidad y hoy yo veo las carreras del mundo, no le envidiamos nada, ¿eh? Va pasando el auto al otro, la camarita, ponen la cámara para que enfoque la cara del otro, a la vez que te muestran los pies, como el tipo tira el cambio. La de los pies es buenísima. La de los pies es buenísima. La de los pies es buenísima. La de los pies es buenísima. Ahí empezaba a ver y decir, pero ¿cómo está apretando? Yo lo he visto con mis hijos, está apretando dos pedales al mismo tiempo. Le digo, lo loco que uno acelera y el otro frena. ¿Sí? ¿Por qué está apretando los dos juntos? Y no usa el embrague. Y no usa el embrague. Frena con la izquierda y ya. Por ejemplo, Diego lo hacía tanto que destruía los frenos. O sea, ¿qué hacía Diego? No levantaba el pie del acelerador. Seguía manteniendo las vueltas. Levantaba la mitad del acelerador y frenaba. Y frenaba. Sin tocar el embrague. Ya, ni hablar, y metía los cambios. Entonces cuando soltaba el freno ya el motor estaba acelerado. Pero no, rompía los frenos. Una cosa roja sin cocinar. ¿Cómo va a ser a futuro la CTC? Porque, bueno, ahora están todos varos, están todos bien. Pero digamos, ¿hay dirigentes que se van creando? ¿Más jóvenes que lo ves como dirigentes? Estamos en esa carrera. Porque hay que formar dirigentes también. Si va a ser profesional todo, me parece que la dirigencia también tiene que ser profesional. Tiene que ser profesional. Le apuntamos a dos o tres hombres, cuatro hombres, cinco, pero todavía están algunos que ya se bajaron del auto y no los voy a nombrar. Son todos chicos amigos que yo quiero mucho, pero dice, Puma, no me animo. Todavía no, dame tiempo, no me animo. ¿Por qué no? A manejar, no me animo a tomar lo que haces vos, no me animo. Porque saben lo que puteaban. Sacados como yo, no. Pero tenemos gente, tenemos pibes empresarios como Ortelli, por ejemplo. Claro. Como el Guri Martínez, son todo tipo personas de bien que yo quiero que estén en el futuro. Está bien que yo tengo 20 o 30 años más, pero... En total, 25 años, sí. En los 42. Ya tienen que... No lo digo por vos, pero digo, indudablemente la categoría tiene que formar su... Como forman sus pilotos, sus escuelas, mejoran sus autos y sus reglas y sus autódromos, la dirigencia va a tener que acompañar, porque si no va a ser una primavera. Y ahora se creó una comisión de pilotos, entre los cuales también está Diego, que van a verificar circuitos, y la idea es... La comisión de pilotos es el dolor, ¿no? No, todo al contrario, no, todo bien, todo re bien. Puma, no vamos a correr porque creemos cuando que... vino el que te llevó a vos de copiloto alguna vez, que sí. tenía algunas ambiciones, pero bueno, Tito es una buena persona, un amigo, pero no es teseísta, no es de nuestro origen. Nosotros tenemos nuestros códigos. Tito nació en los autos de turismo, fue campeón de todo, inclusive fue campeón nuestro, pero no es de origen teseísta. ¿Pero importa? No, sí que importa. ¿Sabes por qué importa? ¿Sabes por qué importa, Mario? Porque hay que tener la camiseta puesta para entender este palo. Pero corrió él en la categoría. Corrió y está agradecido y comprobó que, según sus propias palabras, lo mejor que me pasó fue ser campeón de TC. Pero no es de extracción TCista, lo mismo que Cocho. Cocho corrió en todos lados y es amigo mío y lo quiero y lo respeto un montón, pero no es de la tierra. Son de aquellos que se fueron cuando vino el glamour, porque les gusta. Claro. Les gusta el Paco Rabanne, les gusta Christian Dior, les gusta eso a Cocho. A mí también, pero un poquito menos. A mí me gusta más el asado, el chorizo y el vino tinto. ¿Entendés? Entonces hay una pequeña diferencia. Pero trata un poco. Sin ofender. Yo quisiera llegar donde llegaron ellos. ¿No? Bueno, estos pilotos de extracción TCista son los que se inician en el TC y no hay otra cosa más importante para ellos que correr en turismo carretera. Ellos se levantan a 5 de la mañana y su objetivo es el turismo de carretera. Esta esencia de pilotos viene en los hijos de... Afortunadamente tenemos 15 o 20 chicos, Altuna, un montón de chicos de Castellano, Ollanar, de Benedictis, Aventín, Mazacane, tenemos un montón de chicos... Diego hoy tiene 27, 28, hasta ahora no le daba bola, ahora empezó a entender. ¿Cómo Mazacane, el padre, nunca le dijo, nene, ¿qué estás corriendo? ¿Cómo nunca le vino de atrás y hizo así? Dedícate a otra cosa, ¿sí? No, usa goma más ancha, Paco. Mazacane es un... Bruno hace poco, ¿no? Es un aparato, Mazacane. Pero vos te sé, porque Hugo, el padre, no quiere saber nada con el corre TC. No quiere. ¿Por qué? Y no quiere saber nada. Pero el padre tiene que decir. Pero Gastón se divierte con el automovilismo, es un aparato especial. Sí, pero sería un gran corredor de TC. Sí. ¿No crees? Sí, ahora va a probar. Sí, lo vi el otro día. Sí. Ahora mañana me voy a Brasil porque corren los camiones. Corre la Torre en Brasil. Y corre Mazacane. No, pero la categoría de camiones en la Fórmula Track es el TC de Brasil. Ojo, es la categoría más popular. Vos sabés que dicen que es terrible. Ah, pero igual, corre el camión. Sí, pero dice que se cruzan, que lo llevan de costado. Mañana, después te cuento. No llegan a 220, 230 kilómetros por hora. Pero está bien, pero que cualquier motor que pueda hacer un bólido. ¿Sabés que yo manejaba los camiones de mi viejo? Iba al puerto, acá a YPF, y había todo empedrado en aquellos años, ¿viste? Toda esa zona de Puerto Madero. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, estaba húmedo. Yo entraba con un Sky y entraba de costado. El puentecito para entrar a YPF entraba de costado derrapando con el camión. Es una sensación. Una explosión de milagro, ¿no? Claro, o sea, corriste después de pedo. Porque la posibilidad de que entre una caña de cruzado por un puente. Es así. La imagen de Terminator partiéndose. No, pero hay lugares. Yo conté una vez, fui a un cumpleaños, me acuerdo, a... ¿Dónde son los de Palma? ¿Recife? De Recife. Corría todo el mundo. Gente para atrás, para adelante. Es un pueblo muy fierrero. Todos los lugares donde iba, y todas las motitos. ¿Qué le pasa a todos acá? Y todas las motitos con el caño escape, ¿viste? Hay lugares que son fierreros. Sí. Es increíble. Bueno, ahora, ¿qué tal el cambio de... con este cambio de reglamento, que cambiaron las copas, eso imagino también habrá sido un cambio importante para tomar en cuenta. Me encanta cómo estás en el tema, ¿eh? No estás leyendo y lo tenés todo, ¿eh? Estoy ahí. Es verdad lo que me mucho, contaron, sí, ¿eh? No mucho más. Yo creo que... Es verdad, ¿eh? Acá siempre decimos, nosotros ahora con el ingreso de Leo va a ser todo mejor. Lo que pasa es que hay que saber mucho. Yo noté que cada vez que uno dice, yo que toco bastante de oído, cuando digo una cosita apenas corrida, entran a caer un montón de medios, es un carajo. Y ahora que te conozco a vos... Tenés mucho fierrero escuchándote, ¿eh? Sí, pero el physique du roi, digamos, son como vos que dicen, bueno, esto es para esto, sino además esto es auto, sino lo demás es auto para puto. Sí, y son así. son así, te equivocás con el que hace el chasis y te dice, no, no sabes nada, no entendés nada, callate, dedícate al fútbol, Gil. Claro, son, es una raza el fierrero. Es una raza, raza. Pero es una raza de extremistas. Sí, sí. Fundamentalista del automovilismo, son, sí. Claro, bueno, y además habíamos hablado justo con Silva, todo en aquel momento en que estaba acá. Contento el pato. No, no estaba contento, no, para nada, se sentía hasta incluso un poco, claro. No exteriorizó como el flaco, pero sentía lo mismo, más o menos. Sí, acá igual estaba... Además la carrera después esa que vino en Buenos Aires fue tremenda. Sí. El pato me invocó un Legend en $60,000. Tiene 2.000 kilómetros, no lo puedo vender a nadie. Control integral de tracción, todo, pero lo tengo en el galpón hace como 2 meses. 3 meses. ¿Modelo? 8. El que andaba él, dice, quiero comprar una casa, que se yo, me lo invocó. Y vos se lo compraste también. Por la copa de oro. Claro, por la copa de oro. 2.000 kilómetros. Que te lo 2.000 kilómetros. Me dijeron que a Longobardi había andado buscando uno de esos. Cuando hicieron eso, no miraron y dijeron, che, me parece que lo cagamos un poquito. No te así, vamos, Mario. No me querés cambiar de tema. Vamos, Mario. Bravo. Sí, está bien. Sí, te lo compro. Mándamelo, vemos cómo te lo pago. Después no te molesta. No. Ok, pero mándamelo. Ok, hablamos de otra cosa. Pero muy bien, Ortelizan, en una gran copa. No. Bueno, pero igual, yo creo que a la gente le gusta eso de la competición, más allá que en la primera. Esas son las cosas que nos moderniza un poco, da más competencia, ¿no? Yo digo que la paridad es una enfermedad que nosotros buscamos, y estamos un poco enfermos, porque... No, para nada. Tenemos las cuatro marcas, normales. Las cuatro marcas permanentemente rondando los 10 primeros lugares. En muchas carreras, primero, segundo, tercero y cuarto. Tenemos 30 autos en un segundo y buscamos paridad. Eso es cierto, 30 autos en un segundo. Y la gente dice, no, pero se ve que gana mucho el Ford, no ve que gana mucho el Torino. 30 autos en un segundo, cualquiera sea el orden. No se puede buscar más paridad, no existe más paridad que esta. En ninguna categoría del mundo la tiene. De todas maneras, se dan alternativas. Ese año el Patito... ¿El año pasado? El año pasado, que al cual yo respeto y quiero como uno de los mejores pilotos de Argentina y mejor tipo... tipo ubicado, se escapó 40 puntos porque no paró y porque los demás pararon, por eso se escapó 40 puntos. Pero entonces yo hacía tiempo que venía mirando, y ahí me ratifico algo que dije recién, me copié de la NASCAR, copié, tomé algunas cosas, porque modifica el reglamento carrera por carrera, están totalmente pirados, ¿sí? Claro. Todas las carreras modifican el reglamento de acuerdo al resultado. Acá se hace quilombo. Entonces dije, que está bueno lo del playoff. Está bueno, porque se puede escapar un tipo, pero en el final se juntan dos puntas de vuelta, definen el campeonato 12, allá son 10, yo puse 12. Me pareció piola, y ahí nomás lo ejecuté, con lo que está a favor y lo que está en contra. Ahí se me enojaron la gente de Ford, se me enojó un montón de gente. Pero bueno, yo les explico... Pero pará, tenían razón para enojarse un poquito. Un poquito, porque pero este año... deportivamente, además fue a mitad de camino. Estaba previsto en reglamento, Me miraste con cara, no tengo nada que ver, Ya me conoce los ojos. Bajaste los ojos, me miraste y me... Estaba previsto. Ya no quiero ni subirme a mi auto que está en la puerta. Claro. No. Hay postura de Puma. Perdón, Don Oscar. Tiene razón, está en el reglamento, no lo leí. Está muy lindo el motorhome, está muy lindo el motorhome. Me voy, ya bajamos. La realidad es que voy a decir algo que no lo dije nunca, en ningún lado. Yo ya lo había visto hace un par de años. Entonces, en la CAF, que es la que maneja los reglamentos, le dije, pongamos que nosotros podemos llegar a modificar el reglamento de la categoría, el RDA del año, si algo sale mal, si un piloto o una marca se escapa. Claro. Y lo anuncié. Uh-huh. Lo anuncié en los medios antes que arrancara el año. En esto me paré para defender los intereses de la categoría, que para nosotros son supremos. Porque llega un tipo puntero con 60 puntos a las últimas 3 carreras y me pasó con Ledesma. Era un fiasco. Totalmente. Era un fiasco total. Entonces me paré de eso y antes que avanzáramos, cuando estábamos en la quinta carrera, sí, es así, vos... No, pues fiasco, ¿no? Ah, la palabra fiasco. No, claro, el tema fue un fiasco, el corredor, ¿no? Era una cagada, una cagada. Llegar con un auto 50, 60 puntos escapado no motiva a nadie, ni a los propios corredores. Le iba bien solamente al que estaba escapado. Este sistema también cierra, incluso este año que están todos apretados, también cierra, porque hoy del primero al 12 hay 30 puntos, están todos pegaditos, sí. Y hay posibilidad de clasificar a la Copa de Oro hasta el 25 incluso, faltando 4 carreras. Y vos decís, bueno, con el formato natural de campeonato hubiese sido un campeonato espectacular, pero mantiene la expectativa incluso esta Copa de Oro también. No, el sistema está bueno. Por lo menos no se termina un campeonato. Eso es lo que dice todo el periodismo ahora. Y también estoy de acuerdo que fue intempestivo, tomado a lo mejor a destiempo, pero los intereses de la categoría son los más supremos para nosotros. Puede que una medida que beneficia al 98% de la cosa no puede ser una mala medida. De todas maneras, pues te quiero decir que lo llamé al Pato, lo llamé al Ema. Se nota, está enojado y él decía que bueno, la suma de puntos le daba a campeón, pero que él le entendía. Pero... No, pero eso lo dijo después. Antes, cuando le dije, mira, va a haber $100,000 de premio para el que llegue primero al COF, faltaban 5 carreras, podés ganar los $100,000 y podés ganar el campeonato, porque el único que va con 7 puntos de ventaja es el que llega puntero. Claro. Y estuvo bien de acuerdo, después le dolió. Ahora ya no le duele tanto. Este año tengo a nosotros nos dio de comer este tema. Uf. Y Ortelli. Porque adentro del JP encima era un polvorín. Entre Ortelli y Silva. Equipo, si sí. La nota empezó acá, no vamos a coger un chivo. ¿Te acordás? Así empezó. Bueno, ¿qué tal? O sea, así empezamos directamente. Las últimas preguntas. Algo me llama mucho la atención. Cuando uno juega con el simulador del turismo, yo quiero decir, ese juego es el más vendido del país, lo decíamos el otro día, nosotros nos dedicamos mucho a los juegos para consolas o para computadoras, y es muy raro porque nunca había salido un juego nacional con una identidad nacional que se venda tanto. Y realmente hay mucha gente jugando online todas las noches. Te asombraría ver la cantidad de miles de personas que están corriendo toda la noche virtualmente. Con autos que realmente se pueden setear muy bien. Yo hasta he hablado con... le hacíamos nota a alguno, nada más que para que después me diga el seteo de su auto, a ver si lo podía pasar a mi juego. Nada más, no he hecho nota nada más que para llegar a esa finalidad. Y me llama mucho la atención que el circuito donde más se corre online sea en Rafaela sacándole las chicanas. Qué bárbaro. Sí, no es un dato menor. Pues no te voy a dar un dato que no es menor. Para aquellos que no saben, lo que estoy describiendo es un óvalo muy grande, ¿no? Yo invito, y ya lo vengo haciendo en privado hace mucho tiempo, a todos aquellos gobernadores, empresarios, intendentes, gobernadores, no hagamos óvalos. O a personas de buena voluntad que quieran hacer un óvalo. Un óvalo. Un óvalo, estamos hablando con la gente de Entre Ríos en este momento. Un óvalo yo creo que sería una sensación. El óvalo de Rafaela es un poco grande todavía para... Bueno, pues el cae, por eso me imagino que... Nuestras gomas, ¿viste? Nuestra velocidad, nuestras cubiertas, la temperatura de las cubiertas. No sabemos todavía si estamos para que aguanten esa paliza. Sí, porque además después de una recta larga al fondo hay que clavar casi a 90 grados esa curva. No, son curbones de alta velocidad, de 220 para arriba. Totalmente, me equivoqué de pista. Sí. Pero son todo, si le sacas las chicanas quedan óvalo puro. Óvalo. Semi-óvalo, porque son dos rectas largas con dos círculos. Con dos curvas. No es un óvalo, es un... Y tiene como unas entraditas todas. Esas son las chicanas para no ser... Claro, claro. ¿Sabes por qué? Porque la goma delantera derecha, cuando vos doblás a 220, 230, carga 4 toneladas la goma esa. Todo el peso que se transporta en la velocidad por kilo, transporta ahí. Entonces la goma... muchas veces está sobreexigida para lo que fue diseñada, fabricada. Pero un óvalo como hay en Estados Unidos, por ejemplo, dos rectas de 700 metros y los curbones, que sería casi un óvalo, ¿no? Curbones peraltados. Claro, para que se dé aquellas carreras que vemos de NASCAR, que yo no creo que le guste más al público nuestro ni a nosotros que lo que está pasando ahora. Pero es una alternativa distinta, linda quizás. Ver los autos en pelotón funcionando todos... a la misma velocidad, con las pasadas permanentes. Incluso carreras nocturnas, claro. Incluso carreras nocturnas. En zonas como, por ejemplo, San Juan, sería una cosa impresionante. De vuelta, pichita, lo sabes. Que se lo propuse. Teléfono. No. Quieren el TC en San Juan, quieren el TC, Mario. Pero con curvas. No podemos. Con curvas. No, en Sonda no podemos correr. Lamentablemente nosotros no podemos correr en el Sonda. ¿Pero por qué no? Porque es muy chico para los nuestros. Es muy chico el circuito. Nosotros las mejores... ¿Agrandarlo? ¿No se puede agrandar ese? No creo que puedan agrandarlo. Tiene la montaña. No tiene espacio. No hay razón para no agrandarlo. Las carreras más atractivas nuestras se dan en 180 para arriba el promedio. Por eso se dan carreras muy buenas en Rafaela, en Buenos Aires. El 9 de julio. La carrera sigue siendo Buenos Aires, ¿no? La carrera... ¿Para el piloto también la carrera es Buenos Aires? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está en todo el país, pero ¿dónde atiende? Atiende acá. Entendí lo de las promotoras, todo, una hora parada estuvo. Pobre, claro, le pobre. Hemos ofrecido de todo, pero una hora hay que estar. Carlos, sentate, Carlos. Sí, ya no vamos, la verdad que... Aventín, muchísimas gracias por venir, la verdad, muchas gracias, muy interesante conocerte. Realmente, con el tiempo, la verdad que de grande me picó todo lo que tiene que ver con el TC, no era más futbolero, y he ido cambiando mucho mi gusto deportivo, tiene que ver en gran parte por la televisión, creo que le encontraron una forma de hacerlo muy agradable, y también creo que la categoría ha crecido un montón, y yo veo que los oyentes, nuestro público, piden más y más y quieren saber más de los autos, más de los corredores, más de las marcas, se siguen haciendo cargadas, que alguna ni la leemos porque nos dan hasta vergüenza decirla, y vemos realmente que están yendo hacia un nuevo, los autos ya están lindos, uno ya ve los autos están lindos. Ha cambiado mucho el auto, ¿no? Sin cambiar mucho, ha cambiado mucho, ¿no? La forma de presentación, cómo están, y esas promotoras, ¿no? En eso estuvieron geniales, la verdad que... Yo te quiero hacer una última acotación, Mario. Sí. Vos dijiste, los autos son muy parecidos. Los autos no son parecidos, los autos son exactos a cómo salieron de fábrica. Nosotros tenemos un calibre que se llama brazo faro, que es un brazo así, que tiene un apuntador que mide todo el auto, el parabrisas, la cola, las puertas, tiene que ser exacto como marca el plano de fábrica. No lo de, porque habían empezado de forma, sí, claro, el techo, el que te bajaban el techo, lo hacían un poquito más flaquito de acá, ¿viste? Como hace la computadora cuando sacan la foto. Claro. Sí, en el Photoshop, Photoshop. Habían empezado a hacer eso, y entonces, claro, los autos agarran una performance bárbara. Claro. De todas maneras, Marito, vos sos un grosso del producto de la televisión argentina, de tu propio producto. Es muy fuerte para mí también conocerte. Bueno. Ve que sos un tipo de carne y hueso como yo, que la tenés clara en casi todas las cosas que te he escuchado y visto, y también la tenés clara en el automovilismo. Así bueno, que el honor es para mí estar acá con ustedes. Bueno, si me presta un auto, para mí sería... Es tuyo. Está el auto laboratorio. Ahora Oscar, cuando... Pero se suba. Pero el auto laboratorio va a venir el Lole a andar en un TC, que hace rato que nos amenaza, así que cuando venga el Lole, venimos también y... Estará para correr un auto de TC. Para correr no sé, pero para manejarlo seguro. Vos sabés que la Fórmula 1, los equipos tienen simuladores que son perfectos. Sí, digamos, claro, que claro, casi no hay diferencia entre la realidad y lo que pasa en el simulador. Sí. Y dice que el Lole fue hace poquito tiempo, hará un año o dos años atrás, a Williams. Y se subió al simulador. ¿Y a cuánto lo dejó? Y dice que estuvo muy cerca del récord de circuito en Mónaco. Porque ahí se acuerda de otras cosas, ¿no? Hace dos años una de senior. Sí. Y trajimos a Cupeiro, a Pairetti, a todos los grosos trajimos. Éramos como 40, ¿no? Sí. La gloria de la acción. La gloria de la acción. Y la paré la carrera. La paré porque se iban a matar todos. Algunos querían... Lo que no habían ganado nunca querían ganar todos. Y tuve la suerte de que hice el uno, ¿viste? Hice el uno de pedo, pero hice el uno. Así que ahora estoy para repetir esa historia. Ahora dentro de poco se va a subir... Porque el Top Rey está organizando una carrera especial con pilotos invitados y después pilotos ex pilotos. Y Oscar va a correr con el hijo, con Diego. Va, por lo menos lo que dijeron, Oscar. No te veo de golpe convencido. ¿Qué pasó? ¿Miedito? Cumple 15 años mi nieta. Mi nieta mayor cumple 15 años. Y ¿antes o después de la carrera? El mismo sábado. El sábado para el domingo. Está la fiesta 15. Igual que la cambie la voy fiesta. Voy a tratar de... Puede cambiar una carrera, no va a cambiar una fiesta. Claro. Pero no está todo. Eso sí que no venimos a cambiar. No. Una nieta. ¿Tu única nieta? Tengo un par. ¿Tenés tres hijas? ¿Dos hijas y un hijo? Tres hijas, un hijo y 9 nietos tengo. ¿Y todos fierreros? A los 21 años. ¿A los 21 años? Boludo, ¿sabes lo que es? No me aguanta mi mujer, pobre. ¿Y seguís con...? ¿Y te aguanta? ¿Te sigue aguantando la misma edad? Estamos juntos, ¿sabes qué pasa? Que partir todo al medio ahora no me seduce. No es negocio ni a pan. No, ni en pedo. Claro, porque me costó juntar todo. No, me imagino. Bueno, pero si reparte, avísame en cualquier cosa. Yo veo. Vos juntamos. No hay por qué dividir. Tengo una muy buena relación con mi familia, gracias a Dios. Está todo bien. Vamos todas las carreras, venimos de las carreras, pero... Menos ese sábado que me voy a la fiesta de 15. Oscar Aventín estuvo con nosotros, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, y Leo va a seguir con nosotros durante todo el año, hablando de TC. Alguien que sabe, así no sí. Se quejan, dice, boludo, callate. Por fin. Deja hablar a uno que sabe. Bueno. Así lo cortamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta siempre, chicos. Chau. ¿Cuál es? La evolución de la radio.